¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Dark Drone, que nos presentó su track titulado Black Apple. Este proyecto polaco de Piotr Metelski, que fue creado en el año 2007 y que se inspira en los sonidos y los ruidos que vienen de la naturaleza y de la industria. Además de trabajar con elementos electrónicos, Dark Drone también introduce algunos instrumentos de corte acústico. Este programa de Revolución Sonora está dedicado a los sonidos oscuros en varios géneros, ya sea el electro, el ambient, la música experimental, el IBM y otros que recorreremos a lo largo de esta emisión. El proyecto polaco de Dark Drone lo van a poder encontrar en www.myspace.com/darkdrone. Y vamos a presentar un track más, este que lleva por nombre Tree Falling Down. Y regresaremos con más sonidos y oscuridad a este jueves de Revolución Sonora. Revolución Sonora.

acabamos de escuchar Dollhouse, que pertenece al proyecto Plan 29 o Plan 29. Este proyecto proveniente de Inglaterra, que trabaja con el dark, el industrial y con sonidos experimentales. Es un proyecto de Unbalanced Jack, que se encarga de la programación y de los instrumentos, y colabora con algunos vocalistas como Heikki Becker, Marylise Harris o Manzanita Crow. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/plan29. Este track que acabamos de escuchar ustedes lo van a poder encontrar ahí y pertenece a su último álbum titulado Pernicious Lullabies. Acerca de este álbum, Plan 29 nos menciona que es una exploración en esa incierta frontera entre el mundo de la vigilia y de los sueños. Una zona impredecible y peligrosa donde los fantasmas extraños y los paisajes de historias anteriores o recuerdos y sueños olvidados se pueden convertir en una pesadilla. Plan 29 comienza a trabajar a finales de los años 90 y, como ustedes han podido escuchar, tiene una fuerte exploración en los sonidos en sí mismos y en su mezcla con la música y con instrumentos tradicionales. Posteriormente comienza a trabajar con la secuenciación en base a ordenadores y el sampleo de sonidos y también con guitarras y música basada en una estructura un poco rock mezclada con ambientes electrónicos. Vamos a escuchar otro track más de Plan 29. Este lleva por nombre Nowhere Train y regresaremos con más sonidos y atmósferas de la oscuridad aquí a Revolución Sonora. Revolución Sonora.

como dijimos al principio, en este programa de Revolución Sonora, no obedecimos a un género en específico, sino más bien aquellas propuestas que hacen una búsqueda en los terrenos oscuros a través de atmósferas, sonidos y temáticas. Y este es el caso de The Prayer, este proyecto alemán que trabaja con el IBM, un poco de Dark Wave y también industrial. Comenzó a trabajar con Anaconda 69, el seudónimo de Silla Generi, y Tobias Schaffer en la guitarra, los amplios, los sintes y la programación, mientras que Anaconda 69 se hace a cargo de la voz, el bajo y los teclados. Ahora también trabaja con Wolfgang Mongenius y los van a poder encontrar en www.myspace.com/prayer, esto escrito con doble Y, o también en http://theprayer.de. El track que acabamos de escuchar lleva por nombre Scars y está en su versión de radio. Nos vamos a ir con otro track más de The Prayer, y este, que lleva por nombre Anyone Out There, y ambos tracks de The Prayer que les estamos presentando en este programa de Revolución Sonora pertenecen a su álbum titulado Trust EP. Más bien es un EP que lleva por nombre Trust y que también van a poder encontrar en el sello Eclipse.com. Vámonos con Anyone Other de The Prayer y regresaremos para cerrar este programa de Revolución Sonora dedicado a la oscuridad en la música. La Voladora Radio.

craters to our reflection. Our decay lies with fluid, makes it sick with rust. A large decaying moon slowly descends. It is the reflection of our way of life. Decrepit, dying, rotting, yellow with rust, graying and dissolving into the toxic sky. Cultural destruction of heavenly bodies. Cultural destruction of heavenly bodies. Y esto fue Lunar Decay, que pertenece al proyecto 9 Degrees of Aries, el proyecto de Wesley Everett Cummings de Estados Unidos, que comienza a trabajar en enero de 2006 de manera solista, ya que después de trabajar con varias bandas anteriormente, justamente tuvo que abandonarlas precisamente porque su música se había vuelto demasiado oscura. De esa manera, Everett comienza su propio camino y comienza a trabajar con sus textos y poesías anteriores, a experimentar con la música electrónica. Y de esta manera, a partir de enero de 2006 a la fecha, ya lleva en su haber con 5 álbums. A 9 Degrees of Aries lo van a poder encontrar en www.myspace.com/9degreesofaries, y él hospeda su música en el sitio de archive.org. Ahí también van a poder escuchar y descargar sus álbums, que es este sitio que pertenece a la licencia Creative Commons. El track que acabamos de escuchar, Lunar Decay, y el que escucharemos después, pertenecen al álbum Amethyst Skies and Obsidian Earth, que define como los polos de su locamente bipolar, que reflejan parte de su percepción de la existencia. Así cerramos este programa de Revolución Sonora, dedicado a sonoridades que exploran en la oscuridad, y que si bien hicimos un breve recorrido por algunos géneros y estilos, estos no son los únicos que abordan y que se sumergen en esta temática de manera profunda. Habría que hacer otro programa más adelante que aborde nuevamente este ambiente. Vamos a despedirnos con Amethyst Skies, ese track homónimo del álbum de 9 Degrees of Aries. Soy Emanuel Acosta, esto fue Revolución Sonora, y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Recuerden que la música no se detiene. Revoluciona tus oídos. with my own dilemmas, where the pressure on those around me is so painfully visible. I hear you calling out to me, even if you deny it. Your hollow shrieks break me, and I negotiate your love. Here you lie, coiled and dying, your future corpse corrodes, and tears float to the amethyst skies, your wings crumble away. How desperately I long for your kiss, but you bitten off my lips, and I bleed a sweet elixir that revives you to former beauty. I hear you calling out to me, even if you deny it. Your hollow shrieks break me, and I regurgitate your love. El movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música. Revolución sonora, sonora, sonora. Escucha. ¿Por qué tus oídos ya no son los mismos?